que es un programa de mejoramiento de la infancia, es un programa alternativo de atención que tiene la Junta de Jardines Infantiles. Actualmente estamos atendiendo a 8 niños, pero con la posibilidad pronta, ya con el furgón escolar, de poder ampliarlo a 12 inicialmente, aun cuando se pueden atender más. La importancia de este centro, tal como lo decía la gobernadora, es poder dar atención en sectores que son, si bien son cercanos, son bien alejados, y no se podría tener otro tipo de atención a excepción de estas alternativas, y le otorga atención educativa a los niños y niñas desde el año 8 meses en esta oportunidad hasta los 5 años, que es algo bastante óptimo para el sector, y es un nosotros estamos bastante agradecidos porque además es gracias a la facilitación de un espacio, una infraestructura que en este momento lo otorga la escuela.